How do you describe a feeling? La tarde de los viernes, Onda Campus está en la onda con Aarón García. Conoce toda la actualidad cultural, nacional e internacional. Teatro, cine, danza, música y mucho más. Recuerda, tienes una cita todos los viernes a las 4 para estar en la onda. Hola, hola a todos. Viernes 11 de febrero, estrenamos mes para estar en la onda. Este espacio que comienza cuando ya son las 4 y 2 minutos de la tarde aproximadamente. Y es que la semana pasada pues no pude estar con todos vosotros. Exámenes y excusas varias que un servidor pues tiene que ponerse, lamentando no haber podido estar hace 7 días. Y excusas aparte, pues vengo para acompañarte, como es de costumbre, ahora ya sí, pues con estas dos horas de cultura, de cine, de teatro, de muchísimas noticias y muy frescas. Por ejemplo, pues hoy te traeremos el estreno del que es el nuevo single de Lady Gaga dentro de su nuevo trabajo discográfico, ese Born This Way, que saldrá pues dentro de muy poquito. Pues mira, ella ha adelantado ya su primer single, que por cierto es un adelanto de un adelanto, puesto que iba a salir a principios de la próxima semana y ha salido pues en el día de hoy, en este viernes soleado que estamos teniendo en nuestra comunidad autónoma en Extremadura. Y es que parece que es casi primavera. Y bueno, también te tenemos que hablar, entre otras cosas, pues de que Soraya Arnelas será la pregonera del Carnaval de Badajoz. Por cierto, ella misma pues ya tiene preparado su videoclip, ese Dreamer, ese segundo single de su quinto trabajo discográfico. Y mira, dentro de ese Dreamer, el videoclip promete, pero que mucho, porque nosotros ya hemos podido ver pues un poquito. Y mira, si tienes el CD y todavía no lo sabes, mira, teclea www.sorayaarnelas.com o mira, metes el CD en el ordenador, mejor dicho, pinchas ahí en ese Open Disc y podrás ver pues aproximadamente un minuto del que es el nuevo videoclip. Promete, como ya decimos, promete mucho. Y bueno, pues no dejamos hablar de Soraya porque ya decimos que va a ser ella la pregonera de los carnavales de Badajoz. También sabemos quién será el de Mérida, pero no te quites aquí porque luego te lo contaremos. Hablando de carnavales, también tenemos que decirte que ya se sabe el orden para las preliminares. Aquí, en Estar en la Onda, te lo diremos. Y luego, un poquito más adelante, en otro programa de aquí de Onda Campus, en ese Febrero Express, seguro que te dan muchísimos más detalles. Pero eso será al final de la tarde de hoy viernes. Y seguimos hablando de muchísimas más cosas, porque esta misma semana se entregaron pues los premios Carlos Quinto. Concretamente hoy ha sido en Yuste, como siempre, donde se han entregado esos premios europeos Carlos Quinto. Y también hace muy poquito hemos tenido aquí en Extremadura pues a los Reyes de España, al Rey concretamente, que venía a entregar los premios de la innovación y de la cultura aquí en la ciudad cacereña, en Cáceres. Y bueno, pues todo eso te lo tenemos que contar poquito a poquito en el programa de hoy. Tenemos también muchísima música, porque es que ¿cómo no va a ser Estar en la Onda sin esa lista de éxitos? Te traeremos lo nuevo de Pastora, ya te hemos hablado de lo nuevo de Lady Gaga, también tenemos lo último de Merche. Y mira, te vamos a hacer una propuesta. ¿Tú te acuerdas que nosotros aquí en Estar en la Onda, allá ya por el año 2006, fíjate cómo va pasando el tiempo, teníamos muchas propuestas? Mira, aquí tienes una de ellas, ellos eran Lordi, y es que vuelve Destino. ¿Qué destino vuelve? Pues mira, aquí teníamos pues este destino Helsinki, y es que ellos consiguieron llevarse el Festival de Eurovisión hasta la capital de Finlandia. Ellos son Lordi, ganaron en el año 2006 y hasta el momento consiguieron, pero que muchísimos votos. El año siguiente tuvimos a Marija Šerifović con su Molitva, que era un ruego. La escuchamos. Yeah. Pues con Marija Šerifović poníamos destino a Serbia, concretamente a Belgrado. Y una vez que llegamos a Belgrado, tuvimos que hacer rápidamente las maletas porque al año siguiente teníamos que volar destino Moscú a Rusia con Dima Bilan. Aquí tienes pues el tema ganador, este Believe. Y después de ese Believe, pues tuvimos pues otros temas. Por ejemplo, pues mira, te voy a contar. ¿Qué te puedo contar? Pues mira, el año siguiente ganó Noruega con aquel tema de Alexander Rybak, que lo tendremos en el espacio de Destino Oslo. ¿Te acuerdas de él? Pues mira, tenemos también un trocito de ese tema, porque la verdad que es que pues nos encantó a todos. Contaba con violín, sonaba estupendamente, era bastante joven y fresco. Aquí le tienes. Este era el tema que ganó ese Fairy Tale. Menos mal que tenemos, pero que mucho material aquí en Onda Campus para ponerte, y hemos conseguido rescatar este tema que no lo teníamos dentro de esa cuña preparada. Pero mira, aquí lo tienes. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweet. Pues Alexander Rybak nos hizo pues tener este tema tan jovencito, que por cierto fue el año que fue Soraya Eurovisión. La pobre no consiguió traerse el festival a España, si no estaríamos hablando de destino Madrid, destino Sevilla, quién sabe qué destino. Pero bueno, se lo llevó él y a Oslo, a Noruega. La verdad es que lo hicieron muy bien y en Noruega tampoco se consiguió superar el máximo de participantes. Este año tampoco lo vamos a conseguir. ¿Pero por qué estoy dando todos estos datos? Pues mira, porque al año siguiente, como todos sabemos, ganó Alemania, y con Alemania pues se fue el festival a Düsseldorf. I went everywhere for you. I even did my hair for you. I bought a new underwear that blue, and I wore them just the other day. Love you. Y después de saber que llegamos a Alemania, pues mira, estamos en destino Düsseldorf. A partir de ahora, en este espacio, pues mira, entre otras cosas, pues te vendrá acompañado de esta cabecera. Un remix de ese Tedeum que nos acompaña siempre en el Festival de Eurovisión, que por cierto pues lo puedes encontrar en la red de vídeos YouTube en las manos del DJ JK8. Así que también tenemos que decirle a él que ha hecho una gran remezcla de este tema que siempre abre las galas del Festival de Eurovisión. Aquí tienes cómo va subiendo. ¿Y qué más decir? Pues mira, que en el programa de hoy te vamos a hablar en este primer destino Düsseldorf, pues de Lena Meyer. ¿La has escuchado antes? Pues mira, te vamos a traer los temas finalistas. Después de haber hecho una semifinal con 6 temas, eligieron 3, otra semifinal, 6 temas, eligieron 3, ya tiene los temas en los que ya se sabe más o menos por dónde va a ir Alemania este año. La verdad es que quiere revalidar como anfitriona su título y que se vuelva a quedar el título en Alemania. A ver si lo consigue. Esperemos que no y que se venga aquí a España. Y hablando de España, pues mira, te tengo que hablar que este año ya tenemos los 10 semifinalistas, que la semifinal es esta noche, la 1 de Televisión Española, como siempre, presentada por Ani Gartiburu y por Daniel Dijes. Los que tendremos esta noche, pues mira, serán Don Johnson, fíjate aquel grupo, aquel señor mítico de ya hace 20 años, 30 años, pues mira, aquí vuelve pues no él, sino un grupo que se ha querido hacer llamar como se llamaba él. ¿Y qué más tenemos? Pues mira, Mónica West, a Sebas, a Melisa, Esmeralda Grau, que ya colaboró con algunos grandes artistas, por ejemplo, pues con el mismo David de María, que desde aquí le mandamos un saludo. Tenemos también a Irín, que es ahí ese grupo pues tan original de varias voces jovencitas. También tenemos a Lucía Pérez, a David Sancho, que parece ser que es el crooner pues por excelencia de estas galas de Eurovisión de la 1, de ese destino Eurovisión. También tendremos a Da Igual y a Gio. Creo que no me quedo ninguno en el tintoro. Hablando también de Eurovisión, pero ahora del Festival de la Canción Portuguesa, pues mira, te traeremos a Homens da Luta, que parece que están dando pero que mucho que hablar, porque la verdad que telita con los temas que hay este año en esa final que se celebrará, pues si no me confundo, el 5 de marzo en el Teatro Camões de la capital lusa, en Lisboa. 10 temas que nos esperan en nuestra lista de éxitos, ya cambiando de tema. Y con el final de este tema, de este remix del Tideum de Eurovisión. ¿Y con quién vamos a empezar en este caso? Pues mira, seguirá Rihanna en la lista, que seguirá Soraya. ¿Tendremos alguna incorporación nueva? Pues mira, yo ya te puedo decir que habrá alguna incorporación nueva. Pero el primer tema que vamos a tener, empieza a sonar ya aquí, de fondo, es este Ni tú ni nadie de Alaska. Y es que si la semana pasada, no, hace dos semanas, se situaba en el 9, pues ahora desciende y se queda pues ahí en el límite de estar en nuestra lista, en el puesto número 10. Su álbum, Del Vodevil a las Astracanadas. Y es un álbum que puedes encontrar en dos formatos. Tiene una caja cartón pequeñita con dos CDs y una versión más amplia en el que vienen dos CDs más uno con varias canciones extra y un DVD con todas las canciones de Olvido Gara. Y ahora, como no es cuestión de olvidarnos de Alaska, la escuchamos en el puesto número 10, Fangoria, Ni tú ni nadie. Y ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. Tú ni nadie de Fangoria, este tema que está dentro de ese álbum nuevo, como hemos dicho, Del Vodevil a las Astracanadas. Y nos vamos a un nuevo tema que se encuentra en el puesto número 9. Estás escuchando a Pablo Alborán, que por cierto le dice adiós a Melendi, que se encontraba en nuestra lista la semana pasada y que esta semana no está. Su Barbie de Extra Radio se fue de nuestra lista. Y dejó paso, pues, a este gran artista que está amadrinado por Diana Navarro, así que tiene una madrina de lujo. Su primer single es este que suena, este Solamente Tú, y está incluido en su primer trabajo discográfico. La fama que ha obtenido Pablo Alborán a través de la red de YouTube le ha hecho conseguirse este sello discográfico y este gran trabajo que promete, pero que mucho. Solamente Tú, espero que os guste, en este puesto número 9. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. Menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Se mueren de celos, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Pablo Alborán, este Solamente Tú, y se encuentra en el puesto número 9. Hay que decir que, bueno, pues seguro que promete muchísimo y que, bueno, intentaremos que esté con nosotros dentro de poco, a ver si nos concede una pequeña entrevista y podemos saber un poquito más de este artista que estaba empezando, pues, en el mundo de la música española. Y ahora nos vamos al puesto número 8. Después del 10 y del 9, pues mira, ya tienes aquí, es este Loca de Shakira. Y es que protagoniza pues la bajada más fuerte de esta semana. Y es que si la semana pasada se encontraba en el puesto número 1, pues ahora ya se queda en este puesto número 8. Pero bueno, es que la verdad es que también tiene otro tema que se llama Sal al Sol, que se encuentra en nuestra lista y que también ha subido, pero que mucho. Luego lo tendrás. Ahora te dejamos con este tema con el que intentamos estar todos un poco más locos y ella un poco más loca. Shakira, puesto número 8. Que tú te enamores mientras él te compra flores. Yo compro con Pues Shakira y su loca parecen que se quieren despedir de nuestra lista, aunque esta semana se encuentran, como ya decimos, en ese puesto número 8. Y quien podemos decir que se mantiene es María Lucía, porque es que Malú se queda en el puesto número 7 de nuestra lista. Ya la semana pasada se quedó en este puesto y ya estuvo en su día en el top 3 de nuestra lista con este mismo tema, este Blanco y Negro. Ahora ya tenemos su videoclip. Y por cierto, también estrenó este tema en Eurovisión, en ese Destino Eurovisión, en la segunda gala que se emitió en la 1 la semana pasada. La tuvimos allí, la verdad que fantástica ella. Ya la hemos tenido con nosotros en alguna que otra ocasión. Hemos ido a conciertos en Mérida, también estuvimos por ahí en algún pueblito de aquí de Extremadura. La vimos en Ciudad Real, en La Pandorga. Desde aquí le mandamos pues un fuerte abrazo a todos los de Ciudad Real, porque nos acogieron la verdad que muy bien, hace ya, si no me confundo, 3 años. Bueno, como decimos, está ahora aquí Malú con este tema incluido dentro de su último trabajo discográfico, su Guerra Fría. Y es que ella nos habla de un amor en blanco y negro. La tenemos en este puesto número 7. La escuchamos. Quieres siempre contracorriente, te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Con fuerza te odio a momentos, te regalo. Malú se queda en el puesto número 7 de nuestra lista una semana más, como ya hemos visto con ese tema, ese blanco y negro. Y ahora nos vamos al puesto número 6 con una bajada de nuestra lista, claro está. Ella es Oceana y este tema que empieza a sonar es Cry Cry, incluido dentro de su último trabajo discográfico que se titula Love Supply. La verdad que no podemos decir mucho más de esta alemana que nos tiene conquistados con estos ritmos de ayer pasados a la música actual. Cry Cry se llama el tema y se queda esta semana en el puesto número 6. La escuchamos. En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García. Y entre el 6 y el 5 de nuestra lista, y como es costumbre ya desde hace varios años, tenemos tres estrenos en de cine. Empezamos hablando de La noche en la que murió Elvis. Es una película española, aunque rodada en catalán, y de la cual no disponemos del tráiler en español. Así que empezamos hablando de ella. Trata de Aureli Mercader, que es un hombre solitario y hipersensible con una extraña profesión. Se dedica a probar cosas. Cuando Aureli se deja llevar por su sensibilidad, este queda en mundos pues completamente imaginados. Aureli vive en una pequeña finca rodeada pues de las obras de un megaproyecto organizado por un grupo empresarial muy importante, que por cierto está revestido también de un catolicismo extremista, que se ha propuesto pues convertir ya la mítica montaña de Montserrat en una reserva espiritual para familias respetables, blancas, creyentes y de clase alta. Habrá que ir a verla porque pinta bastante bien. Y el siguiente estreno que te traemos es estadounidense y sí disponemos de tráiler, así que lo tendremos después de hablarte un poquito de él. Se llama Valor de Ley y está basada en la novela de Charles Portis. Trata de que el padre de una niña de 14 años, Matty Ross, es asesinado por un disparo a sangre fría por el cobarde Tom Chaney, y ahora este está dispuesto a hacer justicia. Buscando la ayuda del jefe de policía Rooster, que es un borracho de gatillo fácil, se marcha con él a pesar de su oposición. misión para atrapar a Chani. La sangre vertida de su padre le hace perseguir a este criminal hasta el territorio indio y encontrarle incluso antes de que el ranger de Texas, llamado Lebeau, le atrape y lo lleve a Texas, ya que allí había matado a otro hombre. Como tenemos tráiler, acompañamos esta información de este vídeo. Lo tienes aquí en Onda Campus, en Estar en la Onda, en The Cine. ¿A cuántos hombres ha disparado? ¿Disparado o matado? Dejémoslo en matado para tener una cifra manejable. Señor Cockburn. ¿Qué quieres, niña? Busco al hombre que mató a mi padre. Se llama Tom Cheney y necesito que alguien le dé caza. ¿Cómo te llamas? Me llamo Matty Ross. ¿Es un agente de la ley? Soy un ranger de Texas. Conozco a Chani. Para capturarle vivo hacen falta al menos dos hombres. ¿Alguacil Cockburn? ¿Podemos salir esta tarde? ¿Podemos? Pienso ir con usted. Enhorabuena. Ha pasado de maleante a niñera. Nos están siguiendo. ¿Qué hacemos, alguacil? Ha fallado, Cockburn. Mejor lo dejamos. Pensé que diría que tenía el sol en sus ojos. Bueno, en su ojo. Tienes mucha experiencia con cazarrecompensas, ¿no? ¿Qué pregunta más absurda? Tengo 14 años. You can run on for a long time. Te toca irte a casa. No me cae bien. No pienso volver si no es con Cheney, vivo o muerto. ¡Cheney está aquí! ¡Ayúdeme, alguacil! ¿Ahora qué, Cockburn? Esos chicos ni se imaginan lo que les espera. Chani y su banda son duros. No me arrepiento de haber disparado a tu padre. ¡Mataré a esta niña! Ese sería su mayor error. ¡Oh! Y tras hablarte de esa segunda película, ese Valor y Ley, de un drama, nos vamos a otro drama y también de Estados Unidos. Y también está basada en esta ocasión en otra novela, en esta ocasión de Daniel Waldron. Hablamos de Winter Bones y trata de la adolescente de 17 años, Ridoli, que embarca en la búsqueda desesperada de su padre, que desapareció tras haber puesto el dinero de la casa familiar para pagar su fianza. Si no lo logra, perderán su casa y a ella y a su familia serán devueltos a los bosques de Ozark, desafiando el código de silencio y las amenazas y arriesgando su vida para salvar a los suyos. Ridoli descubre que entre lo que ve y lo que se oye se esconde la verdad de lo que quiere conocer. Tenemos también su tráiler, así que la acompañamos de él. Aquí lo tienes en el programa de cine. Mejor película, gran premio del jurado y mejor guión en el Festival de Sundance. Mike Satterfield, aún no fianzas. ¿Qué es lo que quiere? Abonamos la fianza de Jessup Dolly. No se ha presentado al juicio. Mi padre no ha hecho eso. Jessup firmó aportándolo todo. Si no se presenta al juicio, lo que pasará es que perderéis vuestra casa. ¿Tenéis a dónde ir? Le encontraré. He estado buscando. He dicho que le encontraré. Ha venido la policía buscando a Jessup. ¿Sabes dónde está? Aunque lo supiera, no se lo habría contado. Tengo que encontrar a mi padre para que se presente al juicio. No deberías hacerlo. Mi padre es tu único hermano. No sé dónde está y no iré por ahí preguntando por él. Entre lo que ves. ¿Quién eres tú? Me llamo Rin, mi padre es Jessup Dolly. No has venido a buscar problemas, ¿verdad? Necesito hablar urgentemente con Zamp. No, hablar deja testigos. ¿Y lo que oyes? ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que nos echen de nuestra propiedad? Supongo que podéis quedaros una semana más. La poli ha encontrado el coche de Jessup. Alguien le prendió fuego. Él no estaba dentro. Está la verdad que no debes saber. ¿Sabes que la gente dice que más te valdría callarte? ¡Gente a la que deberías escuchar! Baja de la camioneta y pon las manos donde pueda verlas. Ha llegado nuestra hora. Sorprendente. Hay muchas cosas que tienes que aprender a hacer sin miedo. Imprescindible. ¡Suéltame! ¡No hagas daño a mi hermana! ¡Entra en casa! Asombrosa. Extraordinaria. Un verdadero impacto. Un portentoso relato. Te lo advertí y no me escuchaste. ¿Por qué no me escuchaste? Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Sergio Contreras y estáis escuchando Estar en la Onda. Un beso. Pues tras haber escuchado los tres estrenos de cine que te los recordamos en un momento, Valor de Ley, Winter Bones y La noche que murió Elvis, hay muchos más, pero como siempre te traemos pues los que consideramos los tres mejores. Continuamos en nuestra lista, por cierto, un saludo también para Sergio Contreras, que hace ya un tiempo que no le vemos desde el año pasado, esperamos verte pronto y a ver si, bueno, hay disco nuevo en este año 2011, quién sabe. Y ya nos vamos pues a nuestra lista de éxitos de nuevo y nos vamos directamente al 5 de nuestra lista. Y es que tras este repaso de cine nos encontramos a la rubia más extremeña. Antes de seguir, pues le mandamos también un beso fuerte y un abrazo enorme a Soraya Arnelas, que esta semana se puso pues un poco pachucha. Ya el domingo tuvieron que ingresarla y no pudo ir a la gala de Operación Triunfo y tuvo que ser operada de urgencias por un tema, parece ser, de sinusitis. Por ahí en algunos periódicos y en algunas redes había estado comentando de que a lo mejor no era sinusitis, sino que se había operado la nariz, pero ella misma ha dicho que no, lo ha desmentido. No sabemos todavía cómo es todo su videoclip del tema que empieza a sonar ya en Estar en la Onda, en el puesto número 5. Y es que su dreamer pues está haciendo de rogar un poquito este sueño que podemos ver si los que tenemos el CD y podemos meternos directamente en su página oficial, puesto que ha colgado unos 50 segundos del que es el videoclip. Es espectacular, la verdad que queda sin palabras a muchos. Escuchamos este tema, este sueño, este dreamer, puesto número 5. Reality. Pues como ya hemos visto, en el puesto número 5 teníamos a Soraya Arnelas y ha empezado a sonar ya pues Carlos Baute con este ¿Quién te quiere como yo? Y es que en el 4 encontramos pues a todo un seductor, y es que las mujeres le quieren muchísimo y los hombres pues algunos le envidian. Carlos Baute nos sorprende pues con este tema y en esta primavera adelantada de febrero. ¿Quién te quiere como yo? Se queda en el 4. Escuchamos a Carlos, Déjate querer por él. Carlos Baute nos dice que no nos olvidemos de él en ese puesto número 4 de nuestra lista. Y ya llegamos pues al top 3 de nuestra lista esta de Musicomanía, y empieza a sonar ya aquí Katy Perry. Y es que nos hace volver pues a esos tiempos tan juveniles de la adolescencia con este Teenager Dream. Baja un puesto y se queda con nosotros pues un poquito más de tiempo. Y es que si no ha conseguido llegar al puesto número 1, pues a lo mejor luego lo consigue, pero por lo pronto se le resiste bastante. California Girl fue su anterior single y nos endulzó pues todo el verano. Y ahora pues este invierno, pues tenemos un invierno adolescente con este Teenager Dream. La escuchamos, Katy Perry, puesto número 3. Bye. Teenager Dream se queda en el puesto número 3 y nos vamos pues un puesto más abajo porque llegamos a Sale el Sol, que es su nuevo single. A ver qué tal, si os gusta o no. Aquí le tenemos. Por cierto, Shakira ha estado ya en nuestra lista anteriormente con el Loca, así que la escuchamos. Sale el Sol se queda en el 2 esta semana. Shakira. Y ciegos tantas veces y me abres fuerte de la tormenta cuando menos piensas sale el sol. Lloré hasta el extremo de lo que era posible cuando creía que era invencible. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, y lo mejor siempre esperar. Adelante. Shakira se queda en ese puesto número 2 con ese Sale el Sol que nos recuerda pues a la Shakira que teníamos en discos como Servicio de Lavandería con aquel Ahí te dejo Madrid, y abandona esos ritmos que tanto hemos escuchado de Shakira en los últimos años, como podría ser el Waka Waka o el Loca que teníamos en nuestra lista anteriormente, que también está dentro de este álbum, de este Sale el Sol. Bueno, pues nos vamos al puesto número 1. Ya sabes que en el 1 está Rihanna con este Only Girl, pero en los puestos anteriores tenemos que hacer un pequeño repasito. En el puesto número 10 de nuestra lista habría pues Fangoria con su tema Ni tú ni nadie. En el puesto número 9 teníamos a Pablo Alborán, un novatito en nuestra lista, que nos presentaba su Solamente tú. En el puesto número 8 estaba Shakira con el tema Loca. En el puesto número 7 teníamos a María Lucía Amalú con su último trabajo discográfico, ese Guerra Fría, y con el single Blanco y Negro. Luego teníamos en el 6 a la alemana Oceana con su Cry Cry. En el puesto número 5 a la extremeña Soraya Arnelas con su Sueño, con su Dreamer. En el puesto número 4 teníamos a Carlos Baute y nos decía que quién nos quería tanto como él. En el puesto número 3, Teenager Dream de la americana Katy Perry, que la verdad pues nos lleva a esos sueños adolescentes. En el puesto número 2, la has escuchado hace un momento, Shakira con su Sale el Sol, ese duplete de nuestra lista. Y ahora en el puesto número 1, Rihanna. Y es que pues si ya decíamos adiós a Melendi con su Barbie de Extra Radio, ahora nos toca pues decirle pues a otros que están a punto de entrar. Por ejemplo, Maldita Nerea con su nuevo single, o Merche con su último trabajo discográfico. Yo ya me callo, pero antes tengo que decir que luego tenemos Destino Düsseldorf, las noticias, buf, un montón de cosas más que, por cierto, pues tendremos que hacer un pequeño descansito. Ahora pondremos un poquito de música, el tiempo, y haremos un descanso a las 5 como siempre para dar a esos consejos que damos aquí en Onda Campus y seguimos con la segunda parte. Me callo y te dejo con este Only Girl y lo que queda de él. Rihanna, puesto número 1, otra semana más. En Onda Campus, Estar en la Onda, con Aarón García. Nada, antes de llegar a las 5 de la tarde, como es costumbre, hablamos del tiempo aquí en Estar en la Onda. Hoy tenemos cielos muy poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, sobre todo a las horas últimas del día. Las brumas pues han sido muy persistentes en las primeras horas de también del día de hoy viernes, sobre todo tanto en la cuenca del Tajo como en la del Guadiana. En cuanto a las temperaturas, tenemos unas máximas de 17 grados que han sido sobre las 12 de la mañana cuando se han registrado, un poquito más bajas en Cáceres con 15 grados. Luego las mínimas para esta noche, pues los mercurios vuelven a desplomarse en torno a 2 grados en la capital pacense y en Mérida y 4 grados en Cáceres. Ya para mañana sábado, pues principalmente las nieblas serán las que hagan estragos ocasionales en nuestra comunidad autónoma, y es que ya se empieza a notar la entrada de un nuevo frente que sobre todo pues llegará en la jornada del domingo. En cuanto a las temperaturas para mañana sábado, pues mira, tenemos unas máximas de 15 grados para Badajoz, Mérida se quedará en torno a 16 y Cáceres bajará un poquito más a 13. Las mínimas van subiendo un poquito, 4 grados para Mérida y Badajoz y 5 para Cáceres. Ya para el domingo pues notamos que empiezan a entrar esos cielos pues más nubosos al principio, que aumentarán a muy nubosos pues según vayan pasando las horas centrales del día. Se esperan precipitaciones en forma de nieve en torno a los 1000 metros en el norte de la comunidad autónoma, y en las zonas centrales y del sur de nuestra comunidad pues también puede nevar, pero en torno a 1200 metros en todo caso. Las brumas, como ya decimos, en las primeras horas del día y que irán desapareciendo a lo largo del día. Las temperaturas prácticamente sin cambios. Para el lunes, pues cielos pues con muy nubosos a lo largo de todo el día. La cota de nieve baja entre los 600 y 1200 metros en la mitad norte de la comunidad, y los vientos soplarán de componente oeste, así que ya sabéis, cuidado en la carretera, tanto por nieve para la jornada del domingo e inicio del lunes, como por las nieblas que se pueden formar sobre todo en las zonas donde hay agua, principalmente en la zona de Guadiana y en la zona del Tajo. Y continuamos ahora aquí en Estar en la Onda, en el espacio de... Te vamos a poner una canción, se llama As Vidas Dos Otros, y la interpreta el grupo Anakin. Es un grupo portugués. Ya sabemos que te traemos todas las semanas música portuguesa. Y esta semana te hemos querido traer este tema, Has vida a dos otros, que por cierto, también es el título del disco. Anakin, aquí suena en Estar en la Onda, pues cuando van a dar las 5 de la tarde. Después tendremos más música portuguesa, muchas más noticias y tendremos ese destino Düsseldorf, entre otras cosas. Así que no te quites, te dejamos con Anakin. ¡Has vida a dos otros! Es tan bom a falar das vidas dos otros. Há sempre conselho a dar para as vidas dos otros. Nada eterno y se aguentarmos todo mal tem fin. É fácil ter calma cuando a alma no me dói a mí. Eu sou tão bom a tornar todo mal inerte. Se aos outros que lhes custa que o passado aperte. Mas quando a inquietude vem toda para o meu lado, deita-se desnuda e não desgruda até me ter vergado. É tão simples quando estou de fora a ver passar as nuvens pelo ar. Aplaudir, rever-me e concluir que eu também já lá estive. Já soube ultrapassar. Só a mim é que ninguém me entende. A minha dor não tem como acabar. Ai, quão melhor era acordar um dia e ter as vidas dos outros todas em meu lugar. As vidas dos outros nunca me são mal. Vêm problemas no que é no fundo normal. Ai, se eles soubessem como é viver assim. As vidas dos outros são tão simples para mim. As vidas dos outros nunca me são mal. Vêm problemas no que é no fundo normal. Ai, se eles soubessem como é viver assim. As vidas dos outros são tão simples para mim. As vidas dos outros são tão simples para mim. Eu sou tão bom a falar das vidas dos outros. Sempre me sei comportar nas vidas dos outros. Volta, revolta, o melhor está para vir. Solta tudo agora, não demora, tornas a sorrir. Eu sou tão bom a apagar qualquer mau momento. Se aos outros que lhes bate à porta o sofrimento. Mexe, remexe, alguma coisa has de encontrar. A solução é procurar. Eu sou tão bom a falar, eu sou tão bom a cantar, eu sou tão bom a contar as vidas dos outros. Eu sou tão bom a falar, eu sou tão bom a curar, tudo menos o meu próprio mal. As vidas dos outros nunca me são mal. Vêm problemas no que é no fundo normal. Ai, se eles soubessem como é viver assim. As vidas dos outros são tão simples para mim. As vidas dos outros nunca me são mal. Vêm problemas no que é no fundo normal. Ai, se eles soubessem como é viver assim. As vidas dos outros são tão simples para mim. Son las 5 en punto de la tarde. Dicen que las palabras se las lleva el viento. Hay tanto que quiero contarte. Onda Campus viaja contigo. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame. Radioactivo siempre es un programa. Y hoy en las noticias curiosas. Sí, lo mejor de todo es que no tienes ni que mover. O sea que su miembro viril se llamaba. Bueno, ¿qué es eso que te traes en la recámara? Anda, Marco, deja de decirme ya tonterías y vamos a lo que vamos. Radioactivos, Onda Campus. Todos los jueves a las 7 de la tarde en tu radio universitaria. Onda Campus, 24 horas. La radio que está contigo. España o Francia, paella o croissant. ¿Por qué elegir cuando podemos tener las dos cosas? Todos los lunes a las 11, Florian Sirot nos irá contando su aventura Erasmus comparando estas dos fantásticas formas de vivir. Porque todos tenemos algo que decir. Hablas Onda Campus. Estar al corriente de todo lo que sucede en el panorama deportivo de la UEX tiene un nombre, Onda Deportiva, con Soledad Arroyo, todos los viernes a la 1:00 p.m. en Onda Campus. Vive el 7 de Onda Campus. Descubre su secreto. La tarde de los viernes, Onda Campus está en la onda con Aarón García. Conoce toda la actualidad cultural nacional e internacional. Teatro, cine, danza, música y mucho más. Recuerda, tienes una cita todos los viernes a las 4 para estar en la onda. Pues nada, ya hemos pasado las 5 de la tarde, ya hemos escuchado incluso las horarias y nos encontramos en nuestra segunda hora de estar en la onda. Y empiezas a escuchar de fondo pues un tema que ya te hemos presentado en alguna ocasión y que volvemos a hacerlo porque la verdad es que nos gusta mucho. Ella es Aurea y por lo que nos han comentado un amigo portugués a mí y a algunos otros amigos, parece ser que es de aquí, de la vecina Évora. Por cierto, este fin de semana tenemos una noticia cultural para Évora. Es un concierto, bueno, un concierto no, es como un tablao flamenco que se va a hacer allí, pero bueno, eso en el espacio de la agenda para este fin de semana y la próxima. Escuchamos a Aurea, como decimos, es una portuguesa que canta en inglés y la verdad que lo hace, pero que muy bien. El tema se llama Ok Alright. Aquí le tienes, Aurea. You don't need to promise me the moon. Just sit with me and watch the moonlight. Then every little star will sing this song. And if you feel good, come on. Just sing along, yeah. I'm okay, I'm alright. I got your feelings on my mind. I'm okay, I'm alright with you. I'm okay, I'm alright. I got your feelings on my mind. I'm okay, I'm alright with you. Love is like a tiny sparrow. You can't help it on a cage. No, no, you can't. It flies free through the morning breeze, only guided by your wild, warm heart. 'Cause you don't need to promise me. Just sit with me and watch the sunrise. Set yourself free and breathe deep inside. And while you do that, come on, just sing along. Come on now. I'm okay, I'm alright. I got the feelings on my mind. I'm okay. Pues ella se llama Aurea y es la otra propuesta que traemos de la música portuguesa. Otra propuesta portuguesa, ellos se llaman De Olinda y la verdad es que lo hacen muy bien. Seguro que muchos los conocéis, pero bueno, por aquellos que a lo mejor no la conocen un poquito más, hay que decir que sacaron un disco que se llamaba Canção ao Lado y estamos escuchándola ahora. Ellos son De Olinda, vamos a escucharlos y después tenemos a Marisa con su último trabajo discográfico, Fado Tradicional. El tema Promete Jura. Aquí todo esto en Estar en la Onda, te dejamos con De Olinda. Hasta ahora. Desculpem lá qualquer coisinha, mas não está cá quem canta o fado. Será para ouvir a De Olinda, entraram no sítio errado. Nós estamos numa casa ali ao lado, andamos todos uma casa ao nosso lado. Bem, sei que há trolhas, escritores, letrados, tocadores e serventes poetas. E poetas que são verdadeiros pedreiros das letras. E canta em arte genuína, pescador humilde, varina modesta. E tanta vedeta devia dedicar-se à pesca. Desculpem lá qualquer coisinha, mas não está cá quem canta o fado. Se era para ouvir a De Olinda, entraram no sítio errado. É que nós estamos numa casa ali ao lado, andamos todos uma casa ao nosso lado. Por não fazer o que mais gosto, eu canto com desgosto o facto de aqui estar. E algures sei que alguém mal disposto ocupa o meu lugar. Ninguém está bem com o que tem, é sempre o que vem que nos vai valer. Porém quase sempre esse alguém não é quem deve ser. Desculpem lá qualquer coisinha, mas não está cá quem canta o fado. Se era para ouvir a De Olinda, entraram no sítio errado. É que nós estamos numa casa ali ao lado, andamos todos uma casa ao nosso lado. E é a mudar que vos proponho, não é um passo medonho em negras utopias. É tão simples como mudar de posto na telefonia. Proponho que troquem convosco e acertem com a vida. Pues estás escuchando este tema, este Promete Jura, incluido dentro del último trabajo de Marisa. Por cierto, Marisa dentro de poco, creo que en el mes de abril, estará en Elvas. Creo que lo repetí en el programa anterior, pero lo vuelvo a repetir en este, por si os interesa ir. Tema que estamos escuchando, Promete Jura. Escuchamos el último tema de Marisa, aquí, en Onda Campus, en Estar en la Onda, cuando pasan 10 minutos de las 5 de la tarde, aquí, conmigo, con mi voz, con Aarón García, un servidor. As verdades mais certas, mais impuras que as nossas bocas têm para contar. Se sentes lá fora a chuva estremecida, como te sei laçar de uma aventura não ficar por toda a vida. Diz que sentes como eu, promete, jura. Se sentes este fogo que me queima, se sentes o meu corpo em tempestade, por mim, amor, arrisca-te-me, abraça este desejo que me invade. Se sentes, meu amor, o que eu não disse, além de tudo mais que não disseste, é que não houve verso que sentisse aquilo que eu te dei e tu deste. Onda con Aarón García. Y cuando ya pasan, como decimos, unos 11 minutos de las 5 de la tarde, pues las 4 de la tarde en Canarias y en territorio portugués, buenas tardes para todos aquellos que nos escuchan al otro lado de la raya en Portugal. Pues nos toca hablar pues de las noticias que han ido ocurriendo durante toda esta semana. Y vamos a comenzar pues con una que se ha dado pues a escasos minutos prácticamente. La verdad que ha sido bastante sonada y trata de que Mubarak pues al final ha desistido. Y bueno, pues esa noticia te la tenemos que dar ahora aquí en Estar en la Onda. Y es que, como ya decimos, el presidente de Egipto, Hosni Mubarak, ha dimitido y ha entregado su poder en el Consejo Supremo Militar. Los periódicos pues lo titulan, por ejemplo, como Mubarak se rinde ante el clamor popular. Y es que ya acaba de renunciar y acaba de anunciar el vicepresidente Omar Suleiman, pues eso, de que Hosni Mubarak acababa de dimitir. Nada más conocerse la noticia, la plaza de Tahrir de Egipto, pues ha sido que era el epicentro de la propuesta, pues ha estallado de júbilo. El Viernes de los Mártires se ha convertido en una fecha histórica al poner fin a 30 años en los que Mubarak ha sido dueño y señor del país. Esta noticia pues ha saltado y cuando menos pues ya se esperaba. La verdad que tras las últimas noticias no se esperaba tanto, ya que hasta hace poco tiempo el presidente pues no daba su brazo a torcer. Pero al final el Rais ha hecho que lo que se esperaba y que nadie, ni siquiera alguno de sus miembros de su gobierno, podía esperar. Lanzó un duro discurso a través de la televisión pública en el que adelantó que delegaría el poder al vicepresidente Suleimán, pero cuyas palabras parecían dejar sentado por el que seguiría siendo el que controlase él la situación. Hoy Mubarak partía junto con toda su familia hacia la localidad turística del Sharm el-Hesir y al principio con la intención de descansar, pero la noticia tan esperada por los manifestantes apostados en la plaza del Tahrir ha producido al fin, provocando ese estallido de júbilo, como decimos. La verdad es que es una noticia que poco a poco va saliendo más datos y que desde aquí, desde Estar en la Onda, pues teníamos que dar. Otra noticia que te traemos, y ya cambiando de tema, pues volviendo a Europa, hablamos de que se han entregado hoy los premios Carlos V, ya lo decíamos en el blog e incluso en algún programa de Estar en la Onda, de que los premios Carlos V este año se premiaría la figura de Solana. Y dice que Solana asegura que Europa debe adaptarse al paisaje cambiante del mundo. Y es que el ex alto representante de la política exterior y seguridad de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, Javier Solana, ha recibido hoy el premio de la mano de los príncipes de Asturias, un premio en el que no faltaba pues la presencia del presidente de la Junta de Extremadura. Así, pues en el discurso Solana ha agradecido este galardón, sin mencionar merecimientos propios, me invita a formar parte de la familia de los distinguidos europeos que ya la han precedido. Un nuevo incentivo a la atracción, ha dicho. De esta manera también pues ha estado el expresidente de Polonia, Aleksander Kwasniewski, que ha sido el encargado de pronunciar la laudatio de Javier Solana, y de su figura ha destacado que se trata de alguien que navegó con prudencia en aguas políticas nacionales y europeas y tuvo más éxito que nadie a la hora de fortalecer el denominador común de la Unión Europea. Asimismo, también ha asegurado que Solana fue un descubridor que allanó el camino de las futuras generaciones de políticos europeos, y ha subrayado que Europa sin duda es necesaria y que gente como Solana es inteligente y valiente, pues nos ayuda a construir también pues esa verdadera Unión Europea común. La verdad que estas noticias las encontramos tanto en los periódicos extremeños como en los nacionales, y hay que decir que tanto unas son del periódico Extremadura como otras del diario regional Hoy. Y otras noticias que teníamos esta semana es que también se han entregado los premios a la innovación. Esa noticia la encontrábamos pues en, por ejemplo, la podíamos leer en nuestro blog, en el que hablaba de que el rey de España estaría pues presidiendo la entrega de estos premios. Estos premios, que los que se entregaría, entre otras cosas, pues ese galardón a las empresas más innovadoras de los últimos años aquí en nuestro país. Entre ellos, pues teníamos dos, Óscar Mariné y el grupo ¿Qué tal?, que serían los premiados al máximo galardón que otorga nuestro país a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, y al reconocimiento a la trayectoria de ambas empresas. Tenemos que decir que ha estado acompañado también de la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y por el mismo Guillermo Fernández Vara. Premios que se entregaron pues el día 7 de febrero, así que se han entregado pues también prácticamente hace dos días, como quien dice. Por eso también lo traemos como noticia. Y ya pues vamos a tener un ambiente más distendido, porque nos vamos a hablar pues del carnaval de Badajoz. Y mira lo que te vamos a poner de fondo, porque la verdad que no es otro tema que otro de los temas que ha sacado hace poquito Soraya junto con Antoine Clamaran. Es ese Stick Shift que ya te hemos puesto en alguna ocasión y con el que nos apetece decirte de que ella, Soraya Arnelas, será la que pregone las fiestas del Carnaval de Badajoz de este año 2011. Así, el Ayuntamiento de Badajoz vuelve a apostar por una figura pública y relevante de tirada nacional e internacional. En este caso, pues de la extremeña Soraya Arnelas. Recordamos que nació en Valencia de Alcántara. Y bueno, pues ahora este año está muy contenta ya de ser ella la pregonera del Carnaval de Badajoz. A ver si se atreve a disfrazarse o no. Por ahí hemos escuchado incluso por algunos blogs que decían de que a lo mejor se disfrazaba de campanilla, puesto que tenía en su Facebook personal una foto en la que ella estaba disfrazada con unas alas como de campanilla. Escuchamos este tema, este Stick Shift, y luego te vamos a dar, entre otras cosas, el orden para las preliminares de Badajoz. Por cierto, también ya se sabe el orden de las semifinales de Mérida. Y vamos a hablar, por ejemplo, de que la J-Otra abrirá las semifinales del concurso de chirigotas y comparsas del Carnaval de Mérida. Tenemos muchísimos datos y hay que decir que las tres semifinales serán los días 25, 26 y 27 de febrero, todas de ellas en Mérida, según nos han informado en el Ayuntamiento de Mérida. Este año participan 22 agrupaciones, entre ellas son 12 comparsas y 10 chirigotas, pero solo 4 por movilidad pasarán a la gran final, que será en el Palacio de Congresos y Exposiciones, como ya viene siendo tradicional. Vamos a escuchar este Stick Shift y luego vamos a continuar hablándote pues de esas murgas que vuelven este año a Badajoz. I wanna ride all night. like we're in a Ferrari. I'm speeding for you. My heart, my mind, my body, I'm speeding for you. Like we're in a Ferrari. I'm speeding for you. What you want and what you like. What I want, what I like. You're a dream come to life. What you want and what you like. What I want, what I like. Your dream come to life. And speak. Pues esto ha sido lo que estábamos escuchando de Soraya Arnelas, ese Stick Shift, y nos vamos a hablarte pues de eso, de las preliminares de las Murgas de Badajoz. Y estamos escuchando de fondo pues a unos que estuvieron en la final del año pasado, ellos eran los Murallitas. Y vamos a darte ese orden, precisamente. Vamos a hablarte de esas preliminares que tenemos ya aquí preparadas. Por cierto, este año pues tenemos el lunes 7 murgas. Empezaremos con Titirimundi, unos grandes del festival de las Murgas de Badajoz. Luego tendremos a Pisa la Fulanesca, Murger Queen, Water Closet, Vaya con lo que viene, Karma y Los Chungos. Ya para el martes 22 tendremos otras 7. Para 4 días, La Galera. Por aquí mandamos un saludo a Nieves, que era compañera nuestra y que hasta entonces ha estado en esa murga en La Galera. La Mascarada, Los Tres W, Los Niños, Las Nenucas y Los Carnestolendas son los del martes 22. Para el miércoles 23, Ese es el Espíritu, Hijos de la Luna, La Mala Compañía, La Caidita, Jarana, Sospechosa y Marwan. Ya para el jueves 24, Los Zarigüeyas, Serendipity, Los Skritakis y Los Peleles, junto con Los Chirimuchis, La Maribi, que es otra gran murga, que por cierto se estrenaba el año pasado y que era tras una separación de unas dos murgas, se han mezclado ahí, y ha salido esa murga, El Maridi, que el año pasado consiguieron plaza a la final. Y Los Murallitas, que son los que escuchamos ahora. Y ya para el viernes, pues si eran 7, 7, 7, 7 y 7, el viernes serán 8. Empezarán con Las Cachorras, Yo No Salgo, Los SWAT, Los Repesca, De Aquí Pa' Casa, Los Cachalos, Los Cambayotas, Los Mirinda y A Contragolpe. Serán los que estén este viernes día 25. Por cierto, en el día de hoy también tendrás esa edición de Febrero Express, en el cual pues tendremos pues muchísimas más novedades que vendrán de la mano de nuestros compañeros de Onda Campus. Será eso pues de las 7 de la tarde aquí en nuestra parrilla de Onda Campus. Y ahora vamos a continuar hablándote pues de otras cosas, por ejemplo, de ese tema nuevo pues que Lady Gaga estrenaba en el día de hoy, porque la verdad que nos ha sorprendido a todos ese adelanto del tema que estábamos esperando todos que saliera dentro de poquito. Pero mira, se ha adelantado y se llama Born This Way, que está dentro de ese nuevo álbum que saldrá dentro de poco. Lo estás escuchando ya de fondo. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. We'll be right back. just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not. Es lo último de Lady Gaga dentro de ese nuevo álbum que saldrá a la venta dentro de muy poquito, ese Born This Way, que hemos escuchado durante todo el día en las radios nacionales. Tras su adelanto, iba a salir el día 13 y se ha adelantado pues al día de hoy. Lo hemos escuchado en muchas radios nacionales y queríamos también compartirlo pues en parte contigo también, porque tú eres también quien te interesa esa cultura que nosotros te traemos en forma de música, en forma de cine, en forma de teatro. Y ahora nos toca hablar en forma de Eurovisión. ¿Y con qué nos vamos? Pues mira, con el Tedeum típico en versión remix que te traemos de nuevo aquí a nuestra radio. Pues con esta canción comenzamos y concretamente nos vamos a ir a hablar de que ya conocemos a los candidatos que participarán en el Quedan del 2011. Entre ellos está Dana International, quien representara a Israel y ganara en su día con aquel tema Diva en el año 1998. Vuelve a intentarlo este año con un tema que se llama Ding Dong. No sabemos si se llevará de nuevo el festival que se celebra este año en Düsseldorf a Israel para el próximo año. Se celebrará la final el día 8 de marzo, en el que habrá pues 10 participantes. Se elegirá pues la canción en esa forma, de esa canción y artista, que represente a Israel este año próximo. Y continuamos hablando de Eurovisión para decirte que este año ya sabemos quién será. Quien sea la voz será José María Íñigo, quien dé este año los comentarios entre canción y nos dé la bienvenida al Festival de Eurovisión de este año. También tenemos los 6 temas que han sido los seleccionados por la audiencia para representar Lena Meyer. En este caso tenemos A Million One, Mama Told Me y Push Forward. De esta manera se completa la lista de 6 temas que serán los que serán seleccionados para el Unser Star Für Oslo de Alemania de este año 2011. Por cierto, Alemania el año pasado pues tuvo ese tema de Lena Meyer, ese Satélites, que te ponemos ahora aquí en Star en la Onda. Y como andamos un poquito justos de tiempo, pues vamos a seguir hablando de Eurovisión, pero vamos a irnos ya a la final, a la semifinal, porque es como una final, pero bueno, es una semifinal, que es el destino Eurovisión de este año 2011. ¿Y con qué tema concretamente? Pues mira, tenemos ya los 10. Serán Irene, Da Igual, David Sancho, Gio, Lucía Pérez, Esmeralda Grau, Don Johnson, Melissa, Mónica West y Sebas. Todos ellos ya han pasado por el escenario para hacer ese ensayo general para la gala que se emitirá esta noche a eso de las 10 en la 1 de Televisión Española. Concretamente será a las 10 y cuarto de la noche. Tendremos las canciones de Marionetas en la cuerda, por Da Igual, Hard Rock Hallelujah, Don Johnson, el tema de Eres Tus de Mocedades cantados por Irene, Love Shine a Light por Mónica Guest, el tema Dime lo cantará Gio, Boom Bang a Bang con Lucía Pérez, el Volare de Domenico Donumno por David Sancho, tendremos el Diva por Melissa, La Fiesta Terminó con Esmeralda Grau y Sebas cantará el What Another Gene. Así que los grupos ya han hecho sus ensayos y poquitos más contar. Tenemos que decir, ya tenemos las canciones de Alemania, Portugal, por cierto, ese Homens da Luta que está sonando bastante fuerte en Portugal y parece ser que a lo mejor será el tema que represente a Portugal. Hay que decir que ese tema también estuvieron de gira por Estados Unidos, creo que estuvieron incluso en la Casa Blanca Y bueno, qué poco más decir de ellos. Pues mira, te los vamos a traer un cachito de ese tema que puede ser que representen ellos en Eurovisión. Concretamente también tiene, habla de eso, de la luta, porque ellos son, como ya decimos, homens da luta, y es que estoy buscándolo justamente aquí en la red. Se llama Luta e Alegría el tema. Estaba buscándolo aquí en nuestro ordenador central, puesto que no estaba programado y no sabemos por qué. Aquí lo tenemos, vamos a escucharlo y después te traemos pues la agenda, y la vamos a acompañar de la música de Pastora, porque ella misma ha sacado un nuevo disco y que dentro de muy poquito saldrá a la venta. Ahora luego te lo damos. Ahora escuchamos a Homens da Luta. Por vezes estás contigo sobressaltado, por vezes estás contigo desesperado. De noite ou de dia, a luta é alegria, e o povo avança é na rua a gritar. De pouco vale o cinto sempre apertado, de pouco vale andar a lamuriar. Después de haberte presentado ese tema de Homens da Luta, despedimos este Destino Düsseldorf, que ha sido un poco acelerado, puesto que tenemos que dejar ya el estudio preparado para los siguientes. Y mira, te presentamos lo último de Merche. Este tema se llama No Puede Ser, y bueno, pues está bajo el sello de Universal Music. Por cierto, Merche también es una de las que están en el jurado de este Destino Eurovisión, que se celebra en la 1 esta noche. A ver qué nos cuenta ella esta noche. Cantó la semana pasada este preciso tema. Y mira, nosotros ya vamos a irnos con la agenda. Concretamente, hoy viernes 11 de febrero en Cáceres tenemos a la Orquesta de Extremadura junto con el director José Miguel Rodilla y el violín de Elisa Lee Jolikem. Fantasía sobre Green Sleevings de Wansang Williams, un concierto para violín de Walton y la Sinfonía número 8, Opus 88 en Sol Mayor de Dobrak. Serán los temas que estén esta noche en el Gran Teatro de Cáceres de la mano de la Orquesta de Extremadura. Y continuamos ya con la agenda hablándote de que mañana sábado en Cáceres también tendremos unos cuantos piquetitos. Será a las 8:30 con una autora que se llama Laia Ripoll. Será en torno a los 11 euros y bajo la dirección de Emilio del Valle. Este texto de Laia Ripoll indaga a tumba de abierta de las cuestiones que le interesan y tocan de manera visceral la problemática social actual. De esta manera el público se conmueve al ser conducido en vivo y en directo a través del mundo de la radio, la copla, los programas de los discos dedicados, los ecos de Elena Francis y al lugar de la vida que nos deja ver todo lo terrible que pasa por detrás de nosotros. Pues esta misma obra que se celebra mañana en Cáceres, en el Gran Teatro, día 12, con un precio de 11 euros, se celebrará también en Badajoz el día 24, pero será en el Teatro López de Ayala. Y hablando ya de Badajoz, pues nos quedamos en la capital pacense para decirte que el domingo día 13, allí en el Teatro López de Ayala y dedicado a los mayores hasta llenarlo, pues estará Un Viaje por España. Será a las 12:30 y estará a manos de la Banda Municipal de Música de Badajoz. Y nos quedamos sin concierto de Rodrigo León, que estaba previsto para el viernes día 11, o sea, para hoy. No, para el viernes día 11, digo de marzo, lo siento. Está suspendido, y es que el artista portugués Rodrigo León ha anunciado la cancelación del concierto que tenía previsto ofrecer el día 11 de marzo en el Teatro López Ayala por motivos de compatibilidad en el reajuste del calendario del artista. Los espectadores que hayan comprado sus localidades ya pueden pasarse para recuperar el dinero del importe de las entradas. Y despedimos este tema de No puede ser de Merche, escuchándolo. Y después el ballet flamenco Olé Madrid, que estará en Évora. Campus Estar en la Onda con Aarón García. Y tras escuchar ese No puede ser de Merche, bueno, escucharlo en estado de fondo, tenemos lo nuevo de el grupo Pastora, se llama Uben, concretamente el álbum se llama Un viaje en Noria, y este tema que estás escuchando se llama Feel the Magic. Es el tema que te presentamos, el tema con el que quiere presentar Pastora su nuevo trabajo discográfico. Y vamos a terminar ya el programa de hoy, pues contándote de que mañana, sábado, día 12, tenemos una cita en Campo Mayor con música de fado de mano de fadistas de la zona para un concierto benéfico, y eso será pues allí en Campo Mayor, mientras que en Évora, en el Arena de Évora, tendremos pues un ballet flamenco que se llama Olé Madrid. Esta compañía está compuesta por 14 elementos, 4 son a base instrumental y 10 forman de un cuerpo de baile. Desde el año 2003 iniciaron una vuelta asiática que presentó este espectáculo, concretamente también por Rumanía, por Francia, Argentina, Inglaterra, Emiratos Árabes, entre otros. Luego ya llegaron aquí a España, y es que el Ballet Flamenco Nacional de Andalucía, el Ballet de Flamenco de Madrid, se unen para ofrecernos este brindis de flamenco. Será en el Arena Débora de Évora, y será a las 9:30 hora local, así que será en torno a las 10:30 de España. Si quieres más información, pues más 351-266-743-133. Te lo repito, 266-745-133, y añades el prefijo más 351. Organiza la Cámara Municipal de Évora, y una producción de Onstein, el apoyo del diario Dosul. El precio pues será en primera platea, la primera platea, en torno a 12,50 euros, y la zona alta en torno a 10 euros. Ya sabes que si te apetece disfrutar de una noche de flamenco, pues mañana sábado en torno a las 9:30 hora local, tendrás una noche de flamenco en Évora, en el Arena de Évora. Nosotros ya nos despedimos con esta canción de Pastora, dentro de su álbum Uven, Un viaje en la Noria. Ha sido un placer compartir esta hora y media pasada, casi dos horas de programa, con todos vosotros. Yo volveré en 7 días con toda la información y ya con los 3 finalistas para el destino Eurovisión de Televisión Española. Ya sabremos cuáles serán los temas que canten. No sabemos si todavía se reservan ese tema que hemos dicho de que puede haber algún artista ya reconocido que se cogerá como Joker. No sabemos si todavía existe esa posibilidad. Yo me despido, ha sido un placer compartir contigo esta hora y media pasada de programación. Cuidado en la carretera si conducen y disfruten del fin de semana. Nos vemos en 7 días aquí en Onda Campus, la radio universitaria de Extremadura. Hasta luego, un fuerte abrazo y un beso enorme. En Onda Campus, Estar en la Onda, con Aarón García.